Este es el podcast de Regeneración Radio. Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos convencido de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie suponga la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos empezaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se oiga. Gilbert K. Chesterton, 1917. Periodismo y crimen. actualidad, y dado el perfeccionamiento de los medios masivos, su rapiña es espectacularizar y explotar la información en su versión más canalla, para hacerla más atractiva al consumo. El mensaje objetivo ya no vende. Las personas o movimientos sociales que combaten al poder no tienen cabida en el circo de la información. Cuando son el centro de atención porque alguna circunstancia les hace atractivos y espectaculares, sufren tal manipulación que su mensaje queda totalmente tergiversado, cuando no anulado. Existen infinidad de casos: huelgas, manifestaciones de minorías, insumisión, ocupación. Así pues, la comunicación libre debe luchar contra estos medios comerciales, para que nadie ni nada se quede fuera de la estructura comunicacional. Todos y todas tenemos derecho a informar sobre nuestra realidad y que nos informen otros de la suya, sin que nadie manipule dicha realidad a su antojo y beneficio. Mientras vemos la tele, dos de nuestros cinco sentidos se hallan atrapados con la información que nos vomita la caja hecatonta, anulando toda capacidad para realizar otro tipo de actividad simultánea, y lo que es peor, anulando toda capacidad de crítica. La contrainformación no consiste únicamente en el hecho de ofrecer un contenido distinto al que han ofrecido los medios oficiales. También tiene importancia la forma como ese mensaje o contenido es transmitido, si contextualizamos las noticias o no, si las espectacularizamos o no, si cuidamos el lenguaje y las formas, si dejamos que la fuente que genera la noticia emita su mensaje sin modificarlo o manipularlo, si damos o no opción al oyente a expresarse con libertad o solo dejamos que escuche. Contrainformar es dar una alternativa global a la comunicación actual, donde todas o casi todas las noticias son consecuencia y alimentan la opresión, la injusticia social y el capitalismo, teniendo a amplios sectores de la población estigmatizados, a otros sectores sin voz y a la gran mayoría de ellos manipulados. Así pues, por un lado, son los sectores estigmatizados y sin voz los que nos deben transmitir directamente la información, para que ésta no sea manipulada. Y por otro, debemos tener presente que la forma de informar también tiene su importancia. De esta forma, se consigue la horizontalidad informativa. Las personas que generan la noticia la transmiten. No podemos aceptar a los medios comerciales. No podemos aceptar la mentira organizada, la realidad al revés, las burlas que imitan la vida auténtica y la empobrecen. Luchemos por un mundo en el que el derecho a la comunicación pertenezca a todos, en la que cada uno de nosotros puede dar a conocer lo que le interesa gracias a la libre disposición de las técnicas. Luchemos. Arrebatemos el control ideológico que tiene sumido a nuestro pueblo. Itza. Este fue este podcast de Regeneración Radio. Bienvenidos a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre y no comercial de Barcelona. Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en primera emisión y repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Tenemos una página web donde podéis descargaros programas anteriores o si eso que no podéis escucharlo en las horas de emisión, ya sea en el 91.4 o a través de la emisión en internet en www.contrabanda.org, pues ahí podéis ir rescatando pues el último programa o los programas que hemos ido realizando. ¿Por qué me miras? ¿Qué te miramos? ¿Que no dices a la gente el correo electrónico? ¿Qué pasa? mundo.contrabanda.org es la página web del programa y el email para mandar mensajes es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar mensajes y bueno, a la página también puedes mandar cosas, ¿no? También hay por hacer comentarios en cada audio, en cada programa o agenda o enviarnos cualquier cosilla. Bueno, este es el último programa el último, no asustes a la audiencia. De la temporada. el último programa de la temporada grabado a tiempo real. O sea, porque luego va a haber un par de dos o tres programas que ya están hechos. Sí, sí, hoy estamos a 13 de agosto y bueno, pues los tres próximos programas pues ya los hemos grabado, hemos hecho monográficos. La semana que viene, el 20, sonará un programa sobre inmigración. El 27, un programa sobre el encuentro contra la impunidad que ocurrió el pasado mes de junio en el Caracol de Morelia, ya en Chiapas. Y el primero de septiembre, el primer jueves de septiembre, pues sonará un especial hablando exactamente sobre el imperialismo y sobre los desmanes que han cometido a lo largo de la historia los estadounidenses, sobre todo en territorio latinoamericano. Y bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Porque si a hablar de la barbarie promocionada y provocada por Estados Unidos, podemos estar aquí 24 horas seguidas. O sea que bueno, hemos hecho un compendio más o menos. Se nos quedaron algunas cosas en el tintero que ya iremos alguna vez diciendo también. Y bueno, estos tres especiales, algunos van con mucho audio, ¿no? No hablamos mucho nosotros, mejor, que más variado. En el de especial Norteamérica sí que nos estiramos un poco más. Pero en el resto pues hemos captado audios audios en directo por ejemplo, en el encuentro contra la humanidad, pues de participantes en las mesas. En el de inmigración, pues a través de Radio Zapote, pues nos descargamos un audio hablando de la inmigración aquí en el Estado español. Y bueno, que se oirán otras voces diferentes. Bueno, y ahora empezamos también con un audio. Pues sí, hemos empezado con un audio de Regeneración Radio, de allá de México, hablando sobre medios libres, medios oficialistas o medios los más media, y hablando sobre la importancia de la contrainformación y cómo es, derecho... Dice algo que es muy interesante, ¿no? Que lo he escuchado yo mientras sonaba, que ya no hace falta censura, o sea, no hace falta que alguien venga y te censure, un censor como había antes, que había un tío que leía los periódicos o iba a los canales y esto lo puedes decir, esto no, pues ya ellos mismos se autocensuran, ¿no? O sea, ya como han asumido de forma total el papel que cumplen, ¿no? Y es un papel propagandístico, digamos, el papel propagandístico que cumplen de la política oficial. Y ellos mismos ya no hacen falta que les censuren, ellos mismos ya asumen su rol como parte de este tinglao, ¿no? Del poder político, poder económico, poder mediático. Y bueno, ellos ya mismos asumen su papel, que es la desinformación o la manipulación, por omisión o por exageración o como sea, de algunas noticias. Conviene dar esta noticia un poco más, esta un poco menos, esta mejor la escondemos debajo de la alfombra, a esta le damos un poco más de bombo, mentimos aquí, exageramos allá, ¿no? Bueno, todo ese tipo, toda esa pelota de idas y venidas, manipulaciones, mentiras, hipocresías, engaños, que es los medios de la más media, ¿no? Y bueno, pues hemos querido empezar con este audio, pues bueno, a referencias de los problemas que hemos tenido durante el último mes aquí en la emisión a través de la FM en contrabanda en el 91.4, que bueno, pues era el que otras radios comerciales, ilegales, pues han estado interfiriendo nuestra señal en las ondas. Sí, que al ser una radio pirata comercial, pues al haber dinero de por medio, ya el gobierno no está muy por la labor de dejarle, ¿no? Y bueno, pues como hacen negocio, pues bueno, son más fácilmente criminalizables y bueno, pero bueno, nuestra denuncia desde aquí era que que se ponían a la valiente en el primer día que ponen, que pillan, saben que si comienzan a pisar directamente a una radio legal, se les van a echar encima las autoridades enseguida. Entonces, pues bueno, se pusieron en el dial de contrabanda pensando que casi no les pasaría nada y que podían continuar. Sí, lanzaron como una especie de ataque sorpresa fulminante, esperando que nosotros retrocediéramos. Y bueno, no, nos mantuvimos en nuestras 13 y al parecer han retrocedido. Esperemos, no sé, si es un repliegue momentáneo o volverán al ataque o vamos. Pero pues bueno, de momento seguimos sonando. Tenemos otro frente abierto con la radio de Horta, también comercial y sin licencia. Y bueno, ahí estamos batallando un poquito a ver cómo se solucionan. Bueno, pues, que sepan los que nos quieren echar que esta radio hace 18 años que funciona y será por algo, ¿no? Entonces, que no somos ningunos caídos de la cuna y que tampoco se lo van a llevar de arriba. Y que bueno, que aquí estamos y continuaremos emitiendo. Lo decía por la guita. Lo decía que al haber dinero de por medio, igual lo que es el gobierno o el Ministerio de Telecomunicaciones le echa más el ojo, porque claro, al ser pirata se evitan Hacienda, entonces va por ese lado. Yo creo que los tiros como contrabanda es no comercial, no tenemos ninguna actividad comercial ni nada que declarar, pues por ahí los tiros vienen por ese lado, ¿no? Que podemos molestar desde otro punto de vista, sí. Pues bueno, pues con ciertos programas denunciando y hablando de temas que quizás sí que molestan, pero bueno, hasta cierto punto puede molestar, pues bueno, sabemos que nuestro alcance pues es bastante minoritario. Sí, pero al final son tan materialistas que van a por el más les molesta que una radio pirata no pague Hacienda que otra radio los ponga a caldo. Al parecer, o sea, más les molesta que una radio pirata haga dinero y no les dé su parte, no se lleven su parte, que una radio que los pone de vuelta y media día sí día también como contrabanda. Y bueno, pues al respecto de esto, pues bueno, gente de la radio se ha currado un pequeño comunicado y que bueno, que voy a pasar a leer. Durante las últimas semanas, Contrabanda FM no ha podido llegar a los oyentes que nos siguen por la frecuencia modulada, ya que Master FM, emisora pirata comercial, estuvo emitiendo en el 91.3 tapando nuestra señal. Actualmente volvemos a estar en el aire, pero sabemos que en cualquier momento pueden volver a pisarnos, sean ellos o otra radio similar. Y es que esta no es la primera ocasión en que una radio libre ve silenciada su emisión. Una vez más, en periodo vacacional, por radios piratas que, aunque se autodenominen asociativas o comunitarias, son radiofórmulas con ánimo de lucro. Estas radios, gracias a los ingresos que perciben con los anuncios, pueden disponer de emisores de mayor potencial que el de radios libres no comerciales, basadas en la autogestión. A pesar de todo ello, y gracias a la colaboración entre radios libres y a la solidaridad de los oyentes, no conseguirán taparnos. Os invitamos a seguir escuchando y colaborando con las radios libres. Salud y contrabando. Nada, pues también invitaros a los que nos escucháis a estar atentos en el día de la FM y comunicarnos pues cualquier incidencia que veis de molestias en la emisión, de cómo nos recepcionáis en vuestros transistores, en vuestras radios. De momento estamos saliendo. Yo por lo menos parece que se ha solucionado el tema. Yo por lo menos tuve unos días de estupor ahí con el reggaetón a todo vapor y bueno, de momento se ha solucionado. Ahora pillo contrabanda como antaño, sin problemas. O sea, con alguna interferencia normal de, no sé, ¿no? A veces es algún ruido y tal, según el lugar de la casa donde esté, pero vamos, que la pillo normalmente. Bueno, pues ahí queda hecha la denuncia y el llamado a la audiencia a continuar colaborando. Pues bueno, entráis en la página web de la radio, ahí tenéis mails de contactos directos o a través de nuestro mail de programa, que pasa mundo@gmail.com. Pues bueno, nos podéis escribir para comentar cómo suena en vuestros barrios la emisión. Sí, porque al parecer en la zona donde opera la radio está Ginardó, Horta Ginardó, la emisión no está tan claro que sonemos. Y bueno, ya hemos recibido como alguna llamada de presión, sí. Y tal, y por eso está un poco en el aire la situación. Nada, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del caso Acteal. Recordemos, en 1997, 42 indígenas tzotziles fueron masacrados por grupos paramilitares allá en los altos de Chiapas. Y fueron encarcelados un grupo de 40 y pico personas y ayer mismo se ratificó la impunidad y han liberado a todos los agresores. El Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer a las 2 de la tarde habían decidido ordenar la liberación inmediata de los acusados. Y bueno, pues un paso adelante en la impunidad y bueno, para flipar. Otro atado de criminales que se van de rositas, ¿no? Pues sí. Otro más, si cabe. Inicialmente pues hubo un torrevuelo porque, bueno, pues murieron más de 40 personas, entre mujeres, niños, ancianos. Fue una auténtica masacre y pues bueno, sí que al tiempo pues salieron las imágenes de la detención de las personas y no sé qué, rollo para lavarse la imagen. Y bueno, como hay intereses ocultos políticos detrás de esta matanza, pues supongo que habrán hecho sus pactos de, bueno, pasaréis X tiempo en la cárcel, pero después podréis volver a, sí, a vuestras casas como si nada hubiera ocurrido. Sí, pero es siempre lo mismo, ¿no? Este tipo de ejércitos de rufianes, o como llamarlos, de paramilitares, o siempre que trabajan para ciertos organismos de poder, pues claro, gozan de su protección, ¿no? Si trabajas para un estado opresor, pues el estado te protege. En este caso, el estado mexicano, que fue a través de su palacio de justicia, entre comillas, pues quien protegió a sus cachorros y, bueno, los dejó libres, ya que, bueno, les hacen el trabajo sucio. Inicialmente fueron condenadas 57 personas y ayer mismo pues fueron puestas en libertad 40 de estas, por considerar que fueron juzgados y condenados sin garantías a sus derechos y con graves irregularidades. La gente de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos nos ha hecho llegar un comunicado al respecto. Lo hicieron llegar unos días antes del auto formal ya de puesta en libertad. Y pues bueno, voy a pasar a leer un poco, porque es un informe bastante, bastante largo. La falta de independencia del Poder Judicial, las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la justicia. Con frecuencia, jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. Existen, pues, en tal sentido, presos políticos. 10 años después de Acteal, sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas. La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio. Ninguna vulneración de los derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. Por eso, la Comisión Civil Internacional interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes, tanto públicos como privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hace ya cerca de 10 años. El 16 de enero de 1998, el Parlamento Europeo hizo pública la siguiente declaración referido al caso actual. La protección de los derechos humanos en México se debilita por el hecho de que tantos autores de graves violaciones queden impunes. Sorprende, cuando no indigna, que 11 años después, la resolución de la Suprema Corte resuelva que 40 de los condenados por la masacre puedan quedar en libertad por defectos de forma. Como hemos podido observar y dictaminar en nuestra experiencia de más de 10 años sobre la observación de derechos humanos en México, esta es una norma. Las dificultades sobre el debido proceso ocurren con toda normalidad en la mayoría de los casos, Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etc. No son condición para que la justicia dictamine en su contra y revoque las sentencias que se han dado bajo esas condiciones. Incluso los dictámenes de la Suprema Corte así lo han mantenido en la mayoría de las resoluciones, ratificando la impunidad y la subordinación de la justicia a los intereses políticos. Basta recordar su resolución sobre el caso Atenco, como antes los casos de Lidia Cacho o las controversias constitucionales sobre la ley indígena, corroborando la falta de independencia judicial con respecto al poder político. La masacre de Acteal impactó al mundo por la gravedad de los hechos ocurridos. La lucha por señalar y llevar ante los tribunales a los responsables intelectuales de la masacre ha sido una constante durante estos años. La falta de realización de órdenes de captura, la no localización de las armas con las que se cometieron los crímenes de lesa humanidad, el no procesamiento de los responsables políticos de la masacre, tanto por parte de las abejas como de las organizaciones nacionales e internacionales, no ha cesado en estos años. La Corte aceptó la investigación sobre estos hechos con argumentos que se vuelven en su contra. Es verdad que las investigaciones en México, como norma, se hacen sin respeto a las reglas de obligado derecho. Es verdad que no hubo traductores, pero en ningún caso exculpa por gran cantidad de pruebas y testimonios que señalan que ellos fueron actores de los crímenes por los que fueron juzgados y condenados. En otros casos, tanto la Suprema Corte Judicial Nacional como los tribunales estatales y federales no han aceptado estos argumentos. Baste recordar el caso de los indígenas de Bachajón o los condenados por el caso Atenco. ¿Por qué este doble rasero de la justicia? La Comisión puede demostrar que la respuesta no se da tanto en el ámbito jurídico como en el político. acostumbran a ser razones de índole distinta a las jurídicas las que explican sentencias de ese tipo. La puesta en libertad de los inculpados por la masacre implicará el aumento del miedo sobre las personas supervivientes, puesto que retornarán a sus poblaciones de origen aunque las armas con las que se realizó el crimen no hayan sido encontradas. Los grupos que hoy apoyan esta resolución en Chiapas conforman nuevas alianzas en una situación explosiva. Se alían con los poderes locales, estatales y federales, herederos de los grupos paramilitares, nunca reconocidos en la investigación de la PGR, que es la policía de allí, que suponen una alerta ante situaciones de violencia bajo el amparo institucional y con el beneplácito de sentencias como la que nos ocupa. En resumen, una situación de impunidad agravada bajo sentencias judiciales cuya misión debería ser la contraria, dar garantías y seguridad a las personas y comunidades afectadas por esta violencia, como es el caso emblemático de Acteal. Los supervivientes de Acteal se niegan a reconocer como cerrado el caso en la medida en que no han sido juzgados los responsables intelectuales de la masacre, y se encuentran hoy con que la Suprema Corte, lejos de investigar estos hechos, reconocen como inocentes a 40 personas que han sido inculpados y juzgados como autores por parte de las víctimas. Bueno, es un extracto de comunicado de la Comisión Civil, y el que, pues bueno, por otra vez de manifiesto que los intereses políticos y económicos se anteponen al poder judicial, dictan el camino que deben seguir y cómo deben juzgar, porque bueno, pues aquí hablan de derechos de que no tuvieron traductores y tal. En muchos casos, como ha pasado en Oaxaca y tal, acusados por desórdenes y tal, no han tenido esta misma defensión y tal, y han sido condenados. Entonces, en función de quién lo haga, cómo lo haga, pues bueno, las decisiones judiciales van en un camino o seguirán otro, sí, camino. Se ponen más que al poder judicial a la justicia, ¿no? Porque el poder judicial también forma parte del poder político, ¿no? Está viciado de ideología. Ya, el poder judicial está viciado de ideología y de intereses que defienden a su vez el poder político, el poder económico. Bueno, esto es un entramado, ¿no? Como cuando me enseñaban a mí en el colegio los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Bueno, van todos de la mano. Aunque hablen de esa supuesta independencia. Independencia, van todos de la mano, todo está interrelacionado, todo por interés mayor, que es el interés económico que hay detrás de las grandes corporaciones. Entonces, bueno, tanto el poder político, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están viciados de nulidad porque responden a ciertos intereses que van contrarios a, bueno, al bien común, como casi siempre, al bien común de una población X, como en este caso el pueblo mexicano. Bueno, pues hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a dedicar un tema a los supervivientes y a los perseguidos y, bueno, machacados allá en el caso actual, Acteal. Es un tema que precisamente habla de los hechos ocurridos en diciembre del 97. Noche buena, 45. desarmar, de Dios a desarmar, de Dios a desarmar, de Dios a desarmar, de Dios a Dios. Venga, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM. Y bueno, pues después de hablar del tema de Acteal, volvemos a hablar un poquito sobre Honduras. Este pasado lunes, martes, pues hubo una gran marcha que iniciaron desde varios puntos del país, que acababa confluyendo en la capital, en Tegucigalpa. Pues bueno, una marcha en protesta y denunciando el golpe de Estado y pidiendo la restitución del presidente electo. Y bueno, fueron miles y miles las personas que acudieron y bueno, pues nueva represión, nuevos heridos, nuevos detenidos. Parece que no dan marcha atrás los golpistas y continúa pues eso, la represión. Sí, ante la frágil y débil, ya digamos casi inexistente presión internacional, al parecer, bueno, lo que dije en programas anteriores, la única víctima de todo este tinglado es el pueblo hondureño, que al ver la indiferencia del resto del mundo, o sí de lo que se supone que es la ONU o todas esas organizaciones internacionales que se supone que están para ayudar a los pueblos y a la democracia y todas esas peroratas que dicen, pues ante la indiferencia de estas organizaciones, pues el pueblo hondureño decidió ponerse manos a la obra, ¿no? Y decir, bueno, o somos nosotros o nadie. Y parece que Obama ha hablado al caso y Obama ha dicho que para que Estados Unidos no sea criticado de intervencionista, prefieren actuar para impedir que continúen los militares golpistas de Honduras en el poder. Hombre, venga ya. No, el palo. Ahora no son intervencionistas, ¿no? Ellos no intervienen. Venga, vamos. Es de un cinismo que es un morro que se lo pisa. Un gran cinismo pronunciar esta frase de que nos acusan cuando intervenimos y también cuando no intervenimos. Mucho más cuando se sabe que de su intervención para el derrocamiento de Manuel Zelaya por los militares hondureños está probada en la práctica, que está detrás de este golpe, están, no sé si directamente presidencia norteamericana, pero bueno, se ha probado que el servicio de inteligencia de la CIA y poderes de presión económicos de Estados Unidos han estado detrás de este golpe de Estado. Es una intervención. Pero claro, ahora como ya está hecho el trabajo, ya no intervienen, ¿no? Exacto. Y la frase de un cinismo y una hipocresía, vamos, que resulta hasta, no sé, hasta divertida, ¿no? Que digamos, sí, que parece que te tomen a broma o que... Es un chiste de mal gusto que ahora diga que, bueno, que Estados Unidos no quiere intervenir para que no se le acuse intervencionista. Bueno, digamos que para no se le acuse intervencionista no ponga las 7 bases militares en Colombia, por ejemplo. Si eso no es intervencionismo, vamos, vete a Afganistán, vete a Irak. Es que vamos, es un morro que se lo pisa, un cinismo, vamos. Y bueno, ya lo hemos dicho, esto va a salir en el especial Estados Unidos, que bueno, los cambios de Obama van apañados con los cambios, porque Guantánamo sin cerrar, las bases militares de la CIA sin cerrar, siguen a... Las cárceles secretas siguen a pleno rendimiento, Afganistán sigue ocupado, Irak sigue ocupado, ahora van a poner 7 bases militares en Colombia con el beneplácito de este enfermo, no sé cómo llamarle, tarado gilipollas de Uribe, asesino, y bueno, lamentablemente, pues Estados Unidos, el cambio, la gran esperanza negra. Pues parece. Parece que lo que dijimos, bueno, lo que dijimos también más de una vez, que la política internacional estadounidense tiene puesta el piloto automático y es una rueda que va y sigue girando independientemente de quién esté enfrente del gobierno, quien sea la cara visible. Es una maquinaria que está en marcha desde siempre, que dispone de varios elementos como el Pentágono, la CIA, los servicios secretos, y que bueno, el presidente poco tiene que ver, o sea, es la cara visible y ya está. Y los cambios siguen sin hacer. Guantánamo sigue abierta. Ya ha dicho que habría que se retardaba sus primeras intenciones que dijeron de cierre, que no va a ser en los plazos que decía y que se iba a retardar. Este retraso puede ser de unas decenas de años, o saber lo que puede ser, ¿no? No se concreta nada. Se atrasan, ¿no? Como los juicios a los militares, ¿no? Se atrasan. Bueno, en este caso el pueblo hondureño, bueno, sufre las consecuencias de las garras del imperio. que no quiere intervenir. Ahora no, para que no sea cosa intervencionista, no quiere intervenir. Bueno, en fin. Telita. Ya podrían haberse inventado algo mejor. No tiene. O sea, este señor medio africano, medio descendiente africano, medio norteamericano, afroamericano, como llamarle, no tiene asesores que le digan, que escriban algo mejor que decir que no quieren intervenir. Bueno, resulta cuanto menos chistoso. Vamos. Bueno, pues cambiando de tema, si la semana pasada hablábamos de la expulsión de dos miembros de Askapena de Palestina, la repatriación, pues en este caso son los problemas que están teniendo cinco brigadistas de Askapena en el acceso a Chile. Bueno, estaban en Argentina y querían acceder a Chile y bueno, nos llega la información de este pasado martes 11 de agosto en el que, pues bueno, cinco brigadistas vascos pertenecientes a la organización Askapena no pudieron ingresar en Chile. Las autoridades de ese país, al mejor estilo de los gobiernos dictatoriales, se lo impidieron. Los acusan de agitadores. No es de extrañar, para un gobierno que califica al pueblo mapuche que reclama por sus derechos como terrorista. Quienes tienen una actitud solidaria se convierten automáticamente en agitadores. Los compañeros, que fueron obligados a regresar a Bariloche, ya habían pasado por Chile durante el mes de julio y desde el 2 de agosto se hallaban en Argentina, realizando tareas solidarias con el pueblo mapuche. Mientras tanto, el pinochetista diario El Mercurio alertó sobre la presencia de los activistas vascos, que recordamos no pudieron ingresar, intentando relacionarlos con la ETA. Contrariamente, el Frente Mapuche y Campesino del Chubut y el pueblo del Puel Mapú ha expresado su solidaridad con los militantes vascos y su repudio e indignación por esta medida y por la represión a que se ven sometidos los mapuches en ambos lados de la cordillera. Debido a esta acción indiscriminatoria de las autoridades chilenas, los cinco militantes de Askapena corren riesgo de perder el avión que los llevaría de regreso desde Santiago de Chile a su territorio. Bueno, parece que desde aquí, desde la Moncloa, alguna llamadita, van, ¿no?, haciendo... ¿No? Bachelet, que van ahí unos terroristas, venga, no te preocupes que aquí no entran. Venga, ping, colgamos. Arreglado. Con la etiqueta de terroristas. Y bueno, esto enganchamos también, que he leído yo en el periódico de hoy, que al parecer hay una normativa, aparte de la brutal represión que sufrió la izquierda berchale en Donosti, donde se le prohibió sistemáticamente una manifestación, pues ahora parece que no se va, van a, ya directamente se meten hasta la casa de la gente, porque bueno, un bar se supone que es como, ¿no?, si vos tenés un bar, es tu bar. Y parece que, bueno, en el bar tampoco van a poder esgrimir cientos símbolos. Bueno, mientras cientos de bares o decenas de bares por toda la península esgrimen filosofía nazi, esvásticas en las paredes, fotos de Hitler con la mano alzada, banderas con el águila, todo el tipo de simbología fascista, pues otra vez a la izquierda berchale no se le deja ni siquiera poner una foto. Bueno, ahora se meten hasta los bares. Bueno, esto ya se veía venir en esta vergonzosa alianza entre la socialdemocracia y la derecha franquista. Era de esperarse que este tipo de recorte de libertades y otra nueva avanzadilla en contra de los movimientos independentistas en Euskadi. Bueno, ahora ya se te meten en los bares, ahora época de fiestas. Hay que ver qué pasa en Bilbao, o no, con Bilbao, que es un bastión de la izquierda berchale. Tenían que empezar las fiestas y a ver qué medidas toman, si dejarán poner las chosnas, no las dejarán poner. Bueno, incluso hasta la música que vas a poner en tu bar igual te la van a seleccionar, ¿no? Si pones a la polla o barricada, o igual casi igual si te escuchan desde fuera te hacen bajar la música, digo yo. Bueno, tenemos otra denuncia de deportación. En este caso es de una voluntaria lleidatana y la asociación ISI de Lleida pues hace un pequeño comunicado. El pasado día 3 de agosto, una voluntaria de la nuestra entidad va a viajar cap a Tel Aviv per tal de coordinar la arribada de NER. Bueno, decir que ISI es una asociación cultural que tiene como objetivo realizar proyectos con niños y niñas que viven en zonas de conflicto y sin posibilidades. Para hacerlo consiguen financiamiento mediante actividades culturales, ya sean conciertos, teatros, exposiciones. Y estos proyectos destinados a los niños siempre tienen la cultura y el conocimiento como eje principal. Pues bueno, la compañía de Easy, pues van a Tel Aviv per coordinar l'arribada dels nens, i un cop a l'aeroport els serveis de seguretat del govern israelià la van interrogar, preguntant per altres persones de la nostra entitat amb noms i cognoms. També sabien els noms de la gent que el dia 5 han volat cap a Amman, la capital de Jordània, amb el grup de nens per tal d'acompanyar els nens a les seves cases de Jenin. La voluntària va ser deportada després de 12 hores de detenció i interrogatori. L'única explicació donada va ser seguretat nacional. El dia 6 d'agost, els nens, juntament amb dos voluntaris de la nostra entitat, creuaren la frontera que separa Jordània de Palestina, controlada per l'Estat d'Israel. Estem molt preocupats pel que pugui passar amb les voluntàries i els nens i les nenes. Però bueno, també, otra vez, control de nombres, con lo mismo que pasó con los compañeros de Azcapena allá también en Israel, que sabían nombre y apellidos y a quién iban a buscar. Aquí, pues bueno, también tienen control de nombres y apellidos de toda la gente que se va moviendo y... Sí, todo está, y bueno, todos estos datos... De servicios secretos, ¿no? Intercambio de información. Información, llegas ahí, tienen tu foto, tu nombre y bueno, hasta... ¿No? Y lo que quieran. Hasta tu comida favorita... Bueno, yo he sabido que el SIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado argentino, Servicio de Inteligencia es un decir, tenía, bueno, filman, por supuesto, filman todas las manifestaciones y todo lo que tenga que ver y tienen infiltrados en todas las organizaciones de izquierda y, bueno, sé de buena fuente que, bueno, todos teníamos una ficha, ¿no?, personal, qué partido político has pertenecido, a cuántas manifestaciones has ido... a cuánta, bueno, qué actividades políticas has hecho a lo largo de tu vida. Bueno, una ficha bastante completa, ¿no? Como si una especie de currículum vitae, pero político. Bueno, pues nos estamos ya acercando al final del programa. Vamos a pasar ya con el último tema musical y después algo de agenda y a ver si podemos colocar un audio sobre el nuevo centro social ocupado Barrilonia. Bueno, pues vamos a pasar a hacer un poco de agenda. Pues bueno, para este viernes 14 de agosto, durante todo el día, en el Centro Social Ocupado Barrilonia, allá en la Rambla de Raval número 8, Habrá un recital musical, tocata y fuga y apañón durante todo el día. Pues bueno, acercaros allá a la Rambla del Raval y bueno, estaréis amenizados con un poquito de música y de fiestecita. Recordad que la gente de Barrilonia, pues bueno, ahí está Barricada Zapatista, está la gente que había estado llevando el antiguo Barricarme. Y bueno, pues un buen lugar para acercarse a pasar la jornada de la casa fugaz de Barricarme, porque duró lo que duró. Duró poquito, ya de momento, pues bueno, ahí en la misma Rambla del Raval, un buen lugar para hacer actividades. Y bueno, pues empiezan las fiestas de Gracia y bueno, pues también están sus alternativas. El viernes 14 a las 9 de la noche, manifestación, 5 años en Serrugé. Recordar que Rugé fue un joven asesinado por un nazi que le cortó el cuello, estuvo varios meses en coma y al final pues acabó muriendo. Acabó. Después a las 10 de la noche, concierto, rumba con jarana, sobremesa rumera candela, el niño del parche, muletita y su obra social. El sábado 15 a las 9, concierto de punk con Caosarenerasoak de Euskadi, Bordet, te ha gustado, ¿eh? De Estados Unidos, Antimaster de México y Transición de Baicarca. Y el domingo 16 a las 8 cabaret y a las 10 de la noche concierto hip hop con El Fuego y la Palabra y Kronstadt. Y bueno, pues nada, nos despedimos ya hasta el mes de septiembre, hasta la segunda semana. Tú te vas a tomar unos 10 días por ahí por el norte, ¿no? Ahí está, un poco de paseo, un poco de cambio de aire. Si no van a tener tu ficha y no te van a dejar entrar ahí. Bueno, ya veremos, bueno, ya contaremos. Ya estaré por aquí, por Varna, sol y cerveza fría. Bueno, estaré hermoso. Y nada, ya estaremos, habrá 3 especiales que esperemos que la informática de la radio nos los permita, que no haya problemas, ya que como es una radio libre y autogestionada, no gozamos de dinero. Justitos. No gozamos dinero como para tener tecnología de punta, pero bueno, intentaremos que suene. Y bueno, nos escuchamos en un mesecito o así, un mes. Bueno, ahora nos despediremos con un audio de presentación un poco de lo que es el Centro Social Ocupado Barrilonia. Es un audio de unos 5 minutitos y bueno, por recordar que es un centro social abierto y que bueno, acostumbra a hacer bastante pases de documentales y películas sobre diferentes aspectos de Latinoamérica. Bueno, nada, hasta dentro de un mes. Venga, bueno, venga. Salud. Agur. Barrilonia, la casa de los pueblos rebeldes. Una producción de Nube Roja, con la colaboración de Contrabanda, Radio Libre de Barcelona y Zapateando, equipo de comunicación alternativa en México. En la Rambla del Barrio del Raval, en Barcelona, un grupo de jóvenes de varios colectivos ocuparon recientemente un antiguo edificio abandonado para convertirlo en un espacio de vivienda y abrir el Centro Social Ocupado Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes. Barcelona es una de las ciudades europeas con una importante presencia del movimiento Ocupa, que surgió a mediados de los años 80, al mismo tiempo que en otras ciudades como Londres, Ámsterdam y Milán. Este movimiento nació principalmente como respuesta a las dificultades económicas para conseguir una vivienda, lo que hoy en día sigue vigente. Alrededor del 50% de los ingresos mensuales de muchas familias está destinado al pago de la vivienda y cada año aumentan las hipotecas. Miles de familias están endeudadas y para los jóvenes es complicado comprar una casa. Adquirir un piso les exige más de la mitad de su sueldo, si acaso tienen trabajo, y más de 10 años de salario aproximadamente en el mejor de los casos. En Barcelona, como en otras ciudades de los países europeos, hay miles de casas y edificios abandonados. Sus dueños, como parte de la especulación económica del mercado inmobiliario, están esperando el mejor momento para venderlos o convertirlos en viviendas y conseguir jugosas ganancias. Frente a esto, decenas de jóvenes se han organizado para ocupar esos espacios abandonados para convertirlos no solo en viviendas, sino también en espacios sociales libres para el barrio, lugares donde gratis se ofrecen talleres, charlas, se exponen documentales, arte y se generan diversas discusiones políticas. Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes, es uno de los más recientes bastiones del movimiento Ocupa, en el antiguo y popular barrio del Raval, en Barcelona. Conformado por estudiantes anti-Boloña, el Plan Boloña es una iniciativa que privatiza las universidades públicas en Europa, por un grupo de pintores independientes, por el colectivo de músicos Newen y la barricada zapatista, este grupo de jóvenes de diversos países convirtieron el edificio ocupado, anteriormente gris, sucio y polvoriento, en una habitación llena de colores, de música, de creación y ejemplo de lucha. Por supuesto, no ha sido fácil. Han sido días de mucho trabajo de limpieza, de discusión política y de convivencia y de defensa legal. Pero de algún modo u otro han levantado una nueva historia de resistencia anticapitalista e independiente. En Barrilonia se están organizando varias actividades, talleres de danza, de creación literaria, de pintura, de radio y prensa, conciertos de música, y llama la atención la presencia del zapatismo a través del colectivo de la Barricada Zapatista, un grupo que ya tiene bastantes años funcionando en Barcelona. La barricada se encarga de los viernes zapatistas, que consiste en la difusión de la palabra y las actividades del movimiento zapatista, así como denunciar la represión policíaca y militar del Estado mexicano contra los pueblos indígenas en resistencia y en general contra los movimientos sociales en México. Pero en los viernes zapatistas también se divulgan las luchas de otros pueblos por medio de documentales y charlas con diversos invitados. De la mano de otros colectivos de Barcelona, la Barricada Zapatista ha tomado la iniciativa de tomar la Rambla del Raval, porque, apelando a la consigna de Zapata, la calle es de quien la trabaja. El Raval, conocido también como el Barrio Chino, lugar donde nació la rumba catalana, es uno de los barrios céntricos y viejos de la ciudad. Es un espacio popular donde habitan los outsiders, las exoservidoras, los atracadores, los dealers o camellos, los gitanos, los inmigrantes, los extranjeros, sobre todo pakistaníes, magrebíes, filipinos, chinos y latinos. A lo largo de los años, el Raval ha sido objeto de transformaciones a favor del turismo, pero no en apoyo al desarrollo social de sus habitantes. Al contrario, varias personas, familias y organizaciones han denunciado la represión policíaca y la discriminación contra los vecinos en las calles del Raval. Con el objetivo de denunciar el racismo y mostrar la riqueza de la diversidad cultural de este peculiar barrio barcelonés, la Barricada Zapatista, acompañando a otros colectivos sociales de la ciudad, han ocupado en varias ocasiones la Rambla del Raval. Con esta actividad, los vecinos han tenido la oportunidad de tocar la música de sus países, los niños con sus familias se han acercado a pintar y a distraerse con obras de teatro, payasos y juegos. Bajo la mirada sigilosa y siempre presente de la policía, estos jóvenes tienen la consigna de seguir tomando la Rambla del Raval, de continuar con sus actividades alternativas para el barrio. Su voluntad, pequeña pero valiente, hace que la Rosa de Fuego, como se le llamó a Barcelona entre los movimientos sociales en décadas pasadas, siga lanzando llamas de resistencia en este viejo continente europeo de mariposas y dragones, de dinosaurios y alebrijes. Barrilonia, la casa de los pueblos rebeldes. Una producción de Nube Roja, con la colaboración de Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, Zapateando, equipo de comunicación alternativa en México, y con la voz de Itziar Aretxederra.